Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. A lo largo del año muchas cosas han empezado a reactivarse y lentamente hemos estado retornando a la vida habitual post-pandemia, ¿verdad? Y si recordamos lo que fue la pandemia, sin duda creo que vamos a coincidir que uno de los rubros laborales de servicios turísticos que más impacto sufrió fue la actividad de los transportistas turísticos, ¿verdad? Y no solamente aquí en el departamento de Maldonado, sino en todo el país. Varias entrevistas realizamos durante tiempo de pandemia para hablar de las dificultades que estaban enfrentando y de alguna manera da la impresión que ahora, y básicamente aquí en el departamento de Maldonado, con el retorno de los cruceros, podemos considerar de que se está volviendo a la normalidad. Pero ¿cómo se ha sido este camino? ¿Cómo se ha recorrido? ¿Cuáles han sido las dificultades y a su vez también las soluciones que se ha ido encontrando para ir paliando la dificultad que se fue presentando, yo diría que momento a momento? Para saber sobre esto estamos en comunicación con quien es el presidente de la Unión de Transportistas Turísticos de Maldonado, la UTMA. Hablamos con César Presa. ¿Cómo te va, César? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día para ti y toda la audiencia. Gracias, gracias por atendernos, César. Escuchaste mi introducción, me gustaría ver cuáles son tus reflexiones. Bueno, bien, como tú lo contaste, la parte de transportistas turísticos ha sido de las más afectadas con toda esta pandemia. Para nosotros ese 14 de marzo del 20 fue fundamental en un quiebre, en un antes y un después para comenzar con todo lo que fue la pandemia de lo que fue el turismo en general. Tienes que tener presente que todo el transporte turístico se basa generalmente en más del 90% en turistas extranjeros y eso hace de que al cortarse entonces la posibilidad de ingreso al país y el movimiento turístico natural de esta zona, fundamentalmente a lo que yo me refiero que es la zona del este, de Maldonado, Punta del Este, toda su área de influencia ha sido notablemente afectada. Una de las cosas, como también tú lo mencionabas, por supuesto que contribuyeron a todo eso, fue, por ejemplo, las llegadas de crucero. Todavía nos acordamos aquel día que veíamos entrar en la bahía el crucero y que por orden del ministerio poco a poco dio la vuelta y se empezó a retirar de la bahía y bueno, eso marcó el principio de creo que ese día nos cayó la ficha, vos sabés, César. Sí, ese día nos dijo, caramba, mirá lo que trae la pandemia. Creo que fue realmente algo muy impactante, no solamente para ustedes, sino para todos quienes recordamos esa situación que se dio. Tal cual, y bueno, justamente eso nos marcó ya el resto de ese año, la temporada pasada y bueno, y gran parte del principio de este año en una vuelta a la normalidad, ¿no? Que se ha ido dando, que por suerte ha sido un punto estratégico, diría yo, en la región por el grado de sanidad que tiene nuestro país y por todas las medidas que se han tomado, que ha sido tomado también como un punto para empezar a realizar eventos por brasileños, argentinos y demás en la zona, lo que desde el mes de octubre para acá se podría decir que hemos vuelto a la normalidad. La mayor parte de las empresas de turismo que pudieron lograr sobrevivir en esta pandemia han empezado a generar algún tipo de movimiento o actividad durante estos momentos y han empezado a moverse. Fueron años largos, ¿no? Unas vacaciones largas, como yo digo, en las que, por supuesto, muchos compañeros quedaron por el camino, algunos se tuvieron que reinventar en otros rubros. Se movió la estantería y eso hizo de que todo hubo que replantearlo para enfrentar ahora nuevamente el verano, donde seguramente va a encontrarse en algún momento con falta de vehículos, por esto mismo que te venía contando. Ya se va a dar algún día de la temporada que va a estar Punta del Este visitada por tres cruceros a la vez. Se va a dar alguna otra movida importante, ya sea ahora también para fin de año, que a veces es un lugar de superposición de eventos, en el que, bueno, va a haber que adaptarse a lo que hay, como dicen, ¿no?, en nuestra zona, e irse a irla llevando de esa manera lo mejor posible. Bien, y si hablamos del momento de pasar raya en el final de ese receso, realmente, ¿han hecho una evaluación de alguna forma de los daños que la epidemia generó en el rubro? No, no se ha hecho así concienzudamente. Es la que palpamos, digamos, dentro del gremio. Estamos considerando que en el entorno del 30% de los transportistas desaparecieron. Algunos aprovecharon la oportunidad también y en este último año han crecido, pero dentro de lo que es cantidad de transportistas han desaparecido en el entorno del 30% de los que teníamos acá en la zona. Lo que de alguna manera ha ido afectando. También es importante que tengas presente que los cruceros, si bien marcaron el hito con ese comienzo de la pandemia en aquel día tan nefasto que vimos que se daba vuelta un crucero que ya estaba en la bahía, sino que también los cruceros son una ayuda para todos, no son los que le salvan a los transportistas turísticos la temporada ni la vida, ¿verdad? Es simplemente un aporte más que es bienvenido y que es muy bueno y que es gran parte de lo que contribuye a la supervivencia de las empresas. No necesariamente es lo único que se necesita. Y por eso yo te hacía mención al principio de que por suerte desde octubre para acá se han ido haciendo congresos, casamientos, cumpleaños, eventos de todo tipo que Punta del Este ha ido atrayendo hasta esta zona y que de alguna manera nos ha ido moviendo, que nos ha ido reactivando y que nos está dando un poco de vida. Todavía también es importante destacar en todo esto que la conectividad aérea sigue siendo escasa en Punta del Este. No estamos teniendo tanto turismo por el aeropuerto y eso cualquiera de los operadores del aeropuerto te puede comentar que al día de hoy todavía siguen habiendo días que no hay vuelos. O sea, algunos días pueden haber tres, cuatro, pero hay varios días que ni siquiera hay uno. Y eso te marca que todavía nos está faltando conectarnos y nos está faltando la llegada de más turismo para toda la supervivencia del sector, ¿no? Bien, quiero volver atrás un poquito en el tema. Ese 30% de colegas afectados, ¿significa que desaparecieron como empresa de turismo, perdieron sus vehículos? ¿En qué condiciones quedaron? Bueno, desaparecieron, primero que nada, tu pregunta, desaparecieron. Algunos de ellos perdieron el vehículo por no poderlo pagar y otros pudieron venderlo a tiempo, por decirlo de alguna forma. Hubieron diferentes casos en todos los temas, algunos que simplemente también decidieron, voy a cambiar de rubro porque no puedo estar sin producir nada durante tanto tiempo, entonces tengo que buscar otra forma de supervivencia. Y bueno, se dieron determinadas alternativas. Algunos tenían doble función, también que trabajaban en el rubro también escolar, que eso también les hizo bajar mucho el movimiento durante el año de pandemia. En definitiva, hubieron muchos factores que llevaron a que varias de estas empresas, primero que nada, desaparecieron, y segundo, bueno, por diferentes motivos, como te contaba recién, ¿no? Estamos hablando de empresas del departamento. Sí, siempre hablando de empresas locales. No, no estamos hablando de empresas que llegan desde Montevideo u otros lugares vecinos, ¿no? Bien, y de cara ya a esta temporada y con el optimismo que le genera, por ejemplo, lo que decías desde octubre, el movimiento que se está generando y las demandas que se le deben estar presentando de cara a lo que tiene que ver también con todo el traslado que se realiza de gente que llega a la hotelería, que se va de la hotelería, que compra el pasaje del tour para conocer y demás. ¿Podemos pensar de que de alguna forma el servicio en la temporada que viene se va a haber resentido por la falta de ese 30% de colegas? Te diría que no necesariamente se va a haber resentido, va a estar justo, por lo que te contaba también que algunas empresas encontraron también en este momento la oportunidad de crecer. Entonces, si bien se redujo la cantidad de empresas, algunas crecieron en tamaño. Y eso ha dado para que de alguna manera esté casi equilibrado. No te digo el 100% de lo que había, también antes de la pandemia te puedo decir que había una sobreoferta. Así que yo te diría que hoy estamos en el número casi que se necesita para poder abastecer o atender bien a Punta del Este de todos los requerimientos que la hotelería y el turismo necesita. Hay una fecha que es cuello de botella y eso lo tenemos, pero desde antes de la pandemia, que siempre es fin de año, ¿verdad? La llegada masiva de brasileños a Punta del Este hace que el fin de año, puntualmente, entre el 25 y el 5 de enero, entre el 25 de diciembre y 5 de enero, sean fechas que siempre está todo el mundo ajustado. Pero de ahí para adelante, te diría que ya sobraría para atender, sobraría infraestructura para poder atender a los requerimientos de la zona, ¿no? Bien, ¿cuántos afiliados tiene la Unión de Transportistas de Maldonado? Bueno, en este momento estamos en el entorno de los 20 afiliados, habiendo en el departamento alrededor de unas 80 empresas. Nosotros somos una cantidad que de alguna manera representa no solamente los grupos que hay de empresas constituidas para el trabajo en el turismo, sino también la parte de remiseros que están dentro del grupo nuestro de la Unión de Transportistas. ¿Y qué experiencia les ha significado esto de la pandemia? ¿Qué aprendizaje les dejó? Bueno, en principio nos hizo ver de que éramos muy frágiles, de que teníamos todo jugado a... ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Que teníamos todo jugado a una sola cosa, al turismo, y que el turismo con algo sanitario como fue la pandemia nos podía dejar a todos parados y sin trabajo. Ahí hubo que ir buscando otras alternativas y de alguna manera lo fuimos llevando, ¿no? Para llegar hasta acá. O sea, el aprendizaje es que también la unión, y por eso surge esta iniciativa, hace a que podamos llegar a diferentes soluciones y organismos para ir apaleando la solución, como por ejemplo, gracias a la intervención de la Unión Unida, haciendo fuerza también con transportistas de Montevideo y todos los transportistas del país, se logró conseguir, por ejemplo, algunos alivios impositivos, algunas cargas que de alguna manera también en la diaria, ese cargo de tener la empresa abierta, te ayudaban. Así que todo eso fue como una enseñanza en que hay que estar batallando juntos sobre cualquier necesidad que afecte al sector, ¿verdad? ¿Cuáles son las alternativas que fueron descubriendo, por ejemplo? Dame un ejemplo, a ver. No, por ejemplo, se empezó en lo que tiene que ver con turismo puntualmente y en transportistas a hacer cosas que hasta el momento no se hacían, más turismo nacional. Hasta ahora los transportistas turísticos de acá de Punta del Este estábamos muy, muy centrados en solamente esperar turistas para ser receptivos. A partir de esto hubo que empezar a abrir los horizontes para el resto del país y empezaron a surgir circuitos nacionales, departamentos vecinos y otros no tan cercanos, para recorrer el país, en definitiva, que no se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? O sea que todo ese tipo de cosas abrió a que para que el vehículo se moviera había que abrirse a más opciones de laborales que hasta el momento básicamente no eran miradas por la mayor parte de los transportistas turísticos, ¿no? Me nombraste 80 empresas, de las cuales 20 están afiliadas en la Unión. ¿Se han puesto como objetivo el tratar de ir incorporando a esos colegas para de alguna forma también tener algo mucho más fuerte? El objetivo está desde el primer día. La idea era hacer todos una sola institución, por diferentes motivos, entre ellos económicos. Algunos no pudieron ingresar en su momento. Están ahora empezando a levantar cabeza y de a poco de ir creciendo. La idea es que la unión sea una representación del 100% de los transportistas de la zona, ¿no? Muy bien, César. Gracias por esta conversación. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igual para ti. La conversación era con César Presa, el presidente de la Unión de Transportistas Turísticos de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.